en aquel tiempo. En Mateo 9, del 10 al 13, dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos mostraron siempre una actitud y misericordia a otros, por lo que Jesús lo reprendió siempre, diciendo: vayan pues y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificio. Eso lo vemos en Mateo 9:10 y también en Oseas 6:6. Él colocó la misericordia entre los asuntos de más peso de la ley. Como se observa, aunque tal misericordia podía abarcar clemencia judicial, como porque los fariseos tenían la oportunidad de mostrar, tal vez, por ser miembros del Sanedrín, una aplicación limitada en su contexto, solamente la misericordia judicial. Más bien, lo que hablaba Jesús se refería primordialmente a la manifestación activa de piedad o compasión a obras de misericordia. Jesús y sus discípulos se destacaron especialmente por las dádivas espirituales, de mucho más valor que las materiales. Misericordialmente ofrecieron. Eso está en Juan 6:35, Hechos 3, del 1 al 8. Los miembros de la congregación cristiana, en especial los que actúan en ellas, nosotros, los miembros, los activos, los pastores, deben cultivar la cualidad de la misericordia y reflejarla tanto en aspectos materiales como espirituales, con alegría, nunca de mala gana. En Romanos 12:8 dice: el que exhorta es la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Romanos 12:8. El que la fe de ciertos miembros de la congregación se debilite puede hacer que enfermen espiritualmente y hasta que expresen sus dudas. Debido al peligro de muerte espiritual, se exhorta a sus compañeros cristianos a que sean misericordiosos con ellos y los ayuden a evitar un mal fin, mientras manifiestan su misericordia hacia aquellos cuyas acciones no han sido correctas. Deben cuidarse de no caer en la misma tentación y han de ser conscientes de que no solo deben amar la justicia, sino también odiar el mal. Su trato misericordioso no implica que aprueben el mal. Eso está en Judas del 1:22-23, por ejemplo. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvar arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La misericordia tiene frutos, tanto espirituales como corporales. Uno de los frutos espirituales es enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo pide, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, tolerar los defectos del prójimo, orar por los vivos y aquellos que no tienen misericordia en sus corazones. Hay misericordia que también tiene que ver con cosas corporales y materiales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, redimir al cautivo, dar posada al peregrino, bueno, y sepultar a los que mueren. El compartir esto con ustedes no me lleva mucho tiempo, sino que más bien es un concepto que que de alguna manera Dios ha hecho con mi vida, el obrar con misericordia. Yo rescaté algún ejemplo de la misericordia del Señor en la vida. Bueno, está lleno de ejemplos de misericordia, pero algunos ejemplos que positivamente cautivaron al momento de leerlo, la lectura, y me emocionaron. Muchos de nosotros lo hemos compartido y conocen el relato. En Lucas 22, del 54 al 62, es cuando Pedro niega al Señor. Conocen la historia, ¿cierto? Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo el otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El Señor se lo había dicho el día antes, la noche antes que lo entregaran, ¿cierto? De cierto te digo, Pedro, que me negarás tres veces antes que el gallo cante. Eso está en 31. Y Pedro le decía, Jesús, yo voy contigo a toda, a morir, pichichu, contigo. No te voy a dejar nunca. Y el Señor decía, Pedro, de cierto, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para ti, por ti, para que tu fe no falle. Y estaba en ese momento el Señor y Pedro lo negó. Y dice la Escritura, y el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imagínense la historia, imagínense el momento. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Una mirada enjuiciadora. Una mirada, te lo dije, Pedro. Una mirada, eres un cobarde. Vuelto, el Señor miró a Pedro. El Señor lo miró con misericordia. Y le dijo, Pedro, tranquilo, yo estoy contigo. Que tu fe no falle. Tranquilo, Pedro. No desvanezcas. Tranquilo. Yo seguiré estando contigo. Porque he hecho esto, dice la Biblia. Que Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Era tanto su dolor que no podía contener. Era un llanto de sus entrañas, sabiendo que había negado al maestro. Pero el Señor lo miró y dice, Pedro, estoy contigo. No sientas miedo. Tranquilo. En el día de la angustia. Quiero hacer un paréntesis. Y quiero tocar quiero hablar un poco de una enfermedad que era muy fuerte en aquella época y lo siguió siendo después en la Edad Media, que era la lepra. Dice que ninguna enfermedad deforma tanto al ser humano como la lepra. La Biblia ya lo mencionaba, y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, hoy todavía padecen esta enfermedad unos 15 millones de personas en el sudeste asiático, especialmente en India, como Chile, sí. África, Centroamérica y Sudamérica. Anualmente hay alrededor de 400.000 nuevas infecciones causadas por la Mycobacterium leprae, que es la bacteria de la lepra. Causa mucho dolor. Causa mucha deformidad la lepra. La lepra deforma la persona físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Son muy fuertes sus llagas.